En términos de distribución, bueno, aparte de las ediciones que se distribuyen a nivel nacional desde el año 2009, desarrollamos ediciones internacionales subtituladas al inglés y luego otra edición internacional que tiene subtítulo y está doblada al alemán, lo que también permitió que la realidad chilena se conociera en otros países de habla inglesa, habla alemana. La realidad que nosotros mostramos. Claro, la realidad de los movimientos sociales desde una perspectiva libertaria, obviamente. O sea, y a raíz de eso también más personas conocieron el proyecto y hemos mantenido contacto. Funcionamos en una casa en el centro de Santiago, Casa Bolnitsa, que se comparte junto a dos organizaciones más, una es Sociedad de Resistencia Santiago y la otra es el periódico anarquista El Surco. Y entonces en este espacio hemos podido conocer muchos compañeros de distintos países y que afortunadamente en esta gira hemos podido reencontrarnos con varios de ellos y se han dado todas las condiciones para poder desarrollar este proceso donde estamos mostrando los videos que hacemos y abriendo un debate en torno a las problemáticas sociales del país. Uh-huh. Ayer comentabais, ¿no?, que dos preguntas en sí en una. Habéis llegado a una reflexión de el trabajo que ofrecíais no era específicamente para gente libertaria o anarquista, sino que queríais influenciar en o que el trabajo se conozca en el resto de sectores sociales, ¿no?, sobre todo en una izquierda más amplia, ¿no? Y por otro lado, si contabais ayer también que si en un principio empezáis con la videorevista o más el reportaje televisivo o puntual de un acto puntual, ahora estabais trabajando más el tema documental, ¿no? Algo igual más complejo y más trabajado, ¿no? Claro, efectivamente nosotros, si bien nos declaramos un medio de comunicación anarquista, nuestra finalidad no es informar a los anarquistas o a las anarquistas, sino que romper el círculo que normalmente se queda muy cerrado cuando se maneja cierto tipo de comunicación, cierto tipo de lenguaje. Entonces, desde un inicio planteamos salir de este círculo con un lenguaje distinto, con una estética distinta para hacer las cosas, con colores diferentes, como para poder abrir el círculo y que otras personas no cercanas a las luchas libertarias pudiera informarse también a través de los videos que nosotros realizamos. Ahora, en un inicio, por ejemplo, íbamos a una marcha y la grabación de esa marcha con las opiniones de las personas que participaban constituían un video. Hoy esa función está bastante bien desarrollada por muchas personas que se dedican a hacer videos y que después los suben en el mismo día en YouTube, y donde rápidamente 10.000 personas pueden acceder a un video. Ya no existe esa necesidad, como la vimos nosotros en ese año 2007, de ir a grabar una manifestación y solamente publicarla en la videorevista 3 meses después. Entonces, por eso mismo, como el carácter ha cambiado un poco, los videos que queremos sacar ahora queremos que sean con mayor investigación y con un carácter más documental y no tan reportaje televisivo. Sí, el tema de como intentar traspasar estas barreras comunicacionales, o sea, en el sentido de poder establecer un diálogo o una comunicación básica con los otros sectores movilizados que no se definen dentro del mundo libertario, es parte de un proceso donde se intentó trasladar la responsabilidad del acto comunicacional al que emite las comunicaciones y no al que las recibe, porque por mucho tiempo existían como estos comentarios de que, claro, dicen las personas no tienen interés de estos contenidos, o por ahí no toman en cuenta, o hay una distancia, hay como una forma, no sé, apatía, se podría decir, con la cuestión de la movilización social. Pero por otra parte, existía muy poca autocrítica en cuanto a la manera que se intentaban comunicar como las cosas más esenciales desde el mundo movilizado. Esto, como decía Penélope, a través de cosas tan básicas como el uso de ciertas palabras que tienen una carga histórica y de experiencial muy fuerte en algunos sectores de la población, que no son absolutamente necesarias como para poder entrar de primera, sino que te las puedes reservar ya para un momento más profundo donde hay una comprensión básica al menos de lo que quieres decir. No sé, incluso con algo tan básico como la misma palabra anarquía o anarquista o anarquismo, que hay muy como en todas partes, yo creo, no sé si aquí será muy distinto, pero existe una distorsión total acerca de lo que significa ese término, de la palabra misma. Entonces, hay sectores más duros un poco que hablan, intentan mantener un lenguaje a toda costa, sin contemplar lo que eso puede significar en términos de que no están siendo comprendidos, y hay otros que estamos más dispuestos como a ocupar otras palabras que, sin embargo, en cuanto al contenido son exactamente iguales. O sea, no es que estamos disfrazando nuestras prácticas, sino estamos tratando de explicarlas de una manera que se entienda. El ejercicio comunicacional necesita y requiere de una reflexión constante y una revisión de los resultados, porque muchas veces hay muchos proyectos comunicacionales que no tienen ninguna suerte de retorno o feedback, como se le llama en los medios comunicacionales, y por lo mismo es muy difícil evaluar si están haciendo bien o mal el trabajo, y te quedas con una sensación o una intuición de que estás haciendo bien y en el fondo estás gritando como a los cuatro vientos, pero nadie te escucha, y estás ahí 20 personas involucradas en un proyecto de comunicación que no está dando los resultados que uno espera. Entonces, eso es una de las cosas que intentamos introducir dentro del mundo libertario, como una mirada autocrítica total de lo que hemos estado haciendo en el último tiempo como movimiento. Claro, así por ejemplo, no solamente hacemos los videos, sino que también siempre estamos tratando de organizar debates o foros en los cuales podamos discutir entre los distintos medios de comunicación de carácter libertario que hay en la región chilena, cómo se están haciendo las cosas y cómo podrían hacerse de mejor manera. Sí, comentabais también el estado, la situación del movimiento libertario autónomo en Chile. El otro día en Casilda Liburudenda hablabais un poco, ¿no? Chile ha salido de una dictadura reciente, ¿no? De hace 20 años, la de Pinochet, ¿no? El famoso golpe de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y cómo en esa dictadura se ha desestructurado todo el tejido social que había, y es ahora cuando parece que empieza a resurgir con fuerza, ¿no? ¿Cómo ves que nos podéis contar de un poco el movimiento libertario, que como muchas partes también están divididos, pues entre gente que igual es más proclive de usar la violencia, gente que no, gente insurreccionalista, gente igual más intelectual, ¿no? La familia anarquista forma muchas ramas, ¿no? En Chile, ¿cómo percibís este tema? Bueno, sí, efectivamente la dictadura en Chile desarticuló por completo las organizaciones sociales, las organizaciones a nivel sindical, o sea, muchas dirigentes sindicales que ni siquiera pertenecían a partidos políticos fueron desaparecidos, exiliados, en prisión. En ese sentido, lo que queda después, cuando vuelve la democracia, es una sociedad totalmente fragmentada, que no tiene estas redes, ¿cierto? Y recién hoy día, bueno, por otra parte también con mucho temor de estas generaciones que vivieron todo el shock de la dictadura, porque fue un shock en todos los sentidos, en términos económicos, porque se implanta de manera abrupta lo que es el neoliberalismo, y de manera represiva, porque hoy evidentemente hay un cambio total. Claro, se hablaba, perdona que te interrumpa, lo que hablas del shock, ¿no? Como Chile se usa de experimento para crear el, digamos... Sí. Implantar esa cultura o ese sistema neoliberal, sí, como base de pruebas, ¿no? Con el, claro, el golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Sí, efectivamente sirve de laboratorio para el capitalismo internacional, se podría decir. Y en ese sentido también es interesante ver cómo en este laboratorio está fallándoles un poco el experimento, porque, claro, las personas... están retomando o intentando, hay ejercicios muy incipientes todavía de lo que es la rearticulación del movimiento social. En un principio y durante los 90, todo el movimiento libertario, anarquista, muy ligado a lo que era la onda contracultural o subcultural, como quizás fue lo más sencillo que pudo emerger de ahí, ¿cierto? En términos de los territorios, los colegios y todo eso. Pero hoy día ya hay expresiones de organización que están ligándose un poco más a las problemáticas económicas, laborales, cuestiones que donde ya el interés es mucho más amplio, o sea, la población tiene interés y se están encontrando dinámicas de organización que rompen con las viejas estructuras clásicas, ¿cierto?, de participación, que son las que proponen desde partidos políticos, de la izquierda a la derecha, desde el gobierno también, en términos institucionales. Entonces, hoy día, claro, el anarquismo en Chile sufrió un corte muy grande, se podría decir, en términos generacionales. Durante la dictadura ya era poco lo que quedaba de los años anteriores, y en la dictadura termina de desaparecer. Solamente quedan personas sueltas, pero expresiones organizadas desde la perspectiva anarquista no hay. Salvo ya después, a principios de los 90, ¿cierto? Las primeras como publicaciones, intentos de organización, también ligado al sector de las universidades, en los sectores territoriales, que también con una herencia un poco de las prácticas de izquierda, también en ese sentido hay una mezcla en Chile de lo que es como una rama del anarquismo con la izquierda marxista, y por ahí también tuvo cabida lo que se conoce en algunas partes como plataformismo, que es una de las tendencias dentro del anarquismo que se podría decir que ha conseguido ciertos logros objetivos desde su propia perspectiva. Efectivamente también existe una tendencia insurreccionalista que tiene diferentes tipos de expresiones. Una de las más mediáticas, se podría decir, la más mediatizada, fue este asunto de la acción de la colocación de artefactos explosivos en algunos lugares que tenían como único fin dañar ciertas estructuras y símbolos del Estado. En ningún caso se atacaron personas, por ejemplo, no se dañó, o sea, de más de 100 de este tipo de situaciones no hubieron ninguna persona lesionada, salvo con una persona con problemas auditivos, pero, o sea, lo que demuestra que en el fondo esta tendencia, por muy radical y todo, estaba enfocada en ese tipo de ese tipo de prácticas, no era solo no era la única cosa que hacían. Y hay otras tendencias del anarquismo a nivel más social que no están ni en el lado plataformista ni en el lado insurreccionalista, y que son las que se están abriendo paso, por ejemplo, en cuanto a la cuestión sindical, que también ya últimamente hay muchos más compañeros que están ligados de forma directa, no como el anarcosindicalismo, pero sí ligados directamente con las organizaciones laborales. También otras expresiones territoriales, o sea, en términos de lo que son variedades de anarquismo, en Chile están casi todas las variedades del anarquismo con distintas expresiones. Y se están reconstituyendo poco a poco, sigue siendo un movimiento muy joven, el promedio de edad, se podría decir. Claro, los más grandes tienen quizás 40 años, 45 años. Lo que pasa es que el anarquismo llega a Chile a fines del siglo XIX con los inmigrantes que llegan, sobre todo como agitar a tierras chilenas en el norte, en la zona de las minas, y se va desarrollando hasta que en los años 50 empiezan a penetrar con más fuerza las ideas marxistas. Y bueno, en general en Latinoamérica se vive todo esto con la Revolución Cubana y con el Che Guevara, entonces era muy raro ser anarquista en ese momento, y ya desaparece completamente entonces con la dictadura. Entonces todo el movimiento que hay ahora recién empieza a resurgir en los años 90, muy de la mano con el punk principalmente, y es una cosa que se está creando no tenemos como un referente histórico. No hay un abuelo anarquista, por ejemplo, que nos pueda contar cómo se hacían las cosas antes. Es una cosa que está en constante creación, sí, en la actualidad. Sí, se caracteriza por eso, por ser súper experimental, por el tema del corte generacional. Entonces las nuevas generaciones se están dando contra el muro, por así decirlo, en distintos niveles y desde distintas perspectivas, y están generando sus propias reflexiones a partir de una experiencia muy local. O sea, hay una lectura internacional de lo que es la experiencia anarquista en otras regiones, o libertaria, antiautoritaria, pero en términos de locales se está experimentando totalmente. Y el Estado chileno se da buena cuenta de ello, ¿no? Están los casos represivos, el caso Bombas, la solidaridad de la gente libertaria con el pueblo mapuche, con sus reivindicaciones. Tenemos el ejemplo también de Asel Luzarraga, puede ser, sí. Para quien no conozca, escritor euskaldun, que bueno, su estancia en Chile fue detenido y acusado pues de, no sé si tenencia de artefactos explosivos, cuando realmente lo que hacía era un poco informar del conflicto mapuche o de lo que él había conocido allí, ¿no? El caso Bombas, ¿no? Contabais, no sé, podéis contar algo, la absolución de las personas acusadas, ¿no? Yo una cosa al principio, nomás decir que más o menos a mediados de los años 2000-2005 empieza un bombardeo por parte de los medios masivos de comunicación en contra de los anarquistas. Ellos meten dentro de un saco a anarquistas, tira piedras, pone bombas, terroristas, delincuentes. Como esa es la imagen para la población común de ahí en Chile de lo que es un anarquista, o de lo que es el anarquismo, que es caos. Entonces es una tarea muy grande la que tenemos las organizaciones para poder dar vuelta a esta imagen tan negativa, que es la que se maneja en la mayoría de la que es la que maneja la mayoría de la población. Sí, bueno, o sea, el término de esta arremetida mediática contra el anarquismo es como súper esperable y lógica, en el sentido de que estos medios de comunicación son grandes corporaciones que evidentemente tienen intereses de la clase empresarial y política. No se puede esperar otra cosa. Ahora, como dice Penélope, no hay ninguna cifra concreta con la que nos podamos basar para decir que toda la población cree que anarquismo excava a esta altura, donde efectivamente hay 10 años de organización a nivel territorial, estudiantil, donde mucho ha cambiado en ese sentido. Y yéndome ya a lo que es Caso Bombas, está muy relacionado con lo que fue el desarrollo de la tendencia insurreccionalista chilena, se podría decir, o una expresión como, claro, chilena del insurreccionalismo. Y claro, es un caso jurídico, mediático, policial, que se desata por esta seguidilla de atentados explosivos que se están dando en Santiago, a partir de una seguidilla de colocaciones de artefactos explosivos en distintas, como había mencionado antes, instituciones de grandes corporaciones o bancos, empresas financieras, transnacionales. La policía empieza, bueno, y el gobierno también, a mencionar ya con mucho más énfasis que están tras los culpables, que hasta ese momento se les había hecho imposible de determinar quiénes eran. Solo sabían que eran anarquistas porque y casi la mayoría de estas colocaciones de artefactos explosivos fueron reivindicadas por distintos grupos que se autodenominaban como anarquistas insurreccionalistas, pero su forma y su táctica de acción era la composición de grupos de afinidad, pequeños grupitos que se armaban para poder hacer un acto y luego se disolvían, o que eran imposibles de infiltrar o de poder detectar. Entonces esto también genera un debate al interior del movimiento libertario, se podría decir, o antiautoritario, porque era evidente que tarde o temprano las policías, en la necesidad de encontrar culpable, a alguien iban a echar a prisión. Y en ese sentido así pasó, y se atacó lo que era más visible dentro de todo, o los sectores más ligados con este discurso más, un poco más radical, que eran, no necesariamente todos, pero sí algunos de estos centros sociales autónomos, ocupaciones, bibliotecas, espacios culturales, que el 14 de agosto del año pasado finalmente hubo un allanamiento múltiple. 2010. Del 2010, un allanamiento múltiple donde se detuvieron finalmente 14 personas, que fueron procesadas por la ley antiterrorista y sindicadas como integrantes de la asociación ilícita terrorista, que sería la responsable de la colocación de al menos 26 de estos atentados explosivos. Antes de este allanamiento también hay una cosa bien clave dentro de la investigación policial, que es la trágica muerte de Mauricio Morales, un joven anarquista que vivía efectivamente en un centro social autónomo, se podría decir. Y entonces esta situación fue como la excusa perfecta que utilizó la policía también para hacer una relación directa y allanar estos espacios e incriminar a más personas. Ya anteriormente también habían unos hechos puntuales que iban dando pistas, pero ninguna prueba constitutiva, como de forma, no constituía una prueba contundente finalmente, todas estas cosas que se encontraron. Esto derivó en que ya las policías detienen a estas 14 personas y colocan cerca de 3.000 pruebas donde intentan demostrar que supuestamente existe una asociación ilícita terrorista con división de tareas muy claras, donde había un liderazgo que se lo atribuyen a dos integrantes, o sea, ex integrantes de una organización político-militar que fue de las que persistió incluso después de la llegada de la democracia. Ellos pasaron 12 años en prisión y a ellos se les atribuye por su pasado militante ser los líderes de esta asociación ilícita, y así una subdivisión de roles totalmente absurda, sobre todo porque estamos hablando de grupos anarquistas que no precisamente son la contraposición a estas estructuras verticales, pero sin embargo se utilizaron ese tipo de argumentos ridículos en un juicio que, afortunadamente, y después de transformarse en el juicio más largo desde que cambió la reforma procesal penal en Chile, el juez determinó que los 14 personas eran totalmente inocentes de todos los cargos que se le imputaban, y más encima condena al ente acusador, que es la Fiscalía, al Ministerio Público, a pagar los costos del juicio. O sea, tenían que ellos hacerse cargo del pago de los abogados y todo lo que significó eso. Y hoy día al día de ayer, si no me equivoco, fue ayer, 10 de octubre. Ayer, antes de ayer, 10 de octubre, uh-huh. La Corte Suprema en Chile da la sentencia definitiva donde se rectifica la absolución de todos los compañeros y compañeras que fueron detenidos en este caso, lo que es una noticia muy satisfactoria para el mundo anarquista en Chile, independiente de que sean de la corriente o no, insurreccionalista, para todos. Es una noticia muy positiva porque permite finalmente posicionar el anarquismo en términos mediáticos, quedó bien parado, o sea, quedó en una situación de efectiva, se demuestra que hubo un montaje policial mediático, la prensa se indicó como culpables mucho antes de que se iniciara el juicio a todos los que habían sido nominados en esta persecución policial, por lo que también se espera que estas 14 personas interpongan recursos, o sea, como una indemnización, pidan indemnización al Estado, porque efectivamente pasaron 8 meses en prisiones de máxima seguridad, siendo totalmente inocentes, también estuvieron en prisión domiciliaria y así sufrieron un montón de perjuicios personas que no tenían nada que ver con esta asociación ilícita terrorista. Ahora sí, igual el Estado y las instituciones policiales quieren que encontrar quiénes son efectivamente los que ponen estos artefactos explosivos y van a seguir continuando con investigaciones y apresamientos. Ahora es igual un tema de que no le resultó esto de decir que era una asociación ilícita terrorista, porque la ley tiene que demostrarse que hay jerarquía y los movimientos libertarios no la hay. Quieren cambiar esta ley como para que también pueda haber una asociación ilícita sin jerarquías dentro. Y al mismo tiempo, quizás la próxima cacería que hagan en contra del movimiento anarquista no va a ser un montaje tan evidente, y hay que ver, o sea, hay que estar atento. No por esto se ha acabado la persecución policial o la persecución por parte del Estado. Claro. O sea, en ese sentido, efectivamente, las policías han dejado muy claro, y el gobierno también, que la investigación policial por la colocación de artefactos explosivos continúa. Y también hay un acecho policial y acoso a un montón de personas que están relacionadas tanto con la solidaridad con los presos políticos o con distintos tipos de causa, tanto en Santiago como en otras regiones. Así que esta amenaza permanente en cuanto al carácter represivo que tiene el Estado chileno es un hecho. O sea, se vive bajo esa circunstancia y se trabaja también tratando de anteponerse un poco a todo este tipo de golpes. Claro, de hecho ya ayer en la editorial del diario más poderoso, que es el que lee casi toda la aristocracia, que es el Mercurio, en el fondo se hablaba de que todos estos hechos de vandálicos habían quedado en impunidad y que tenía que cambiar. A buscar un culpable. Tarde o temprano, ¿no? Claro. Bueno, ya para terminar, un poco la gira europea que habéis mintado un poco antes, empezasteis en el Encuentro Internacional Anarquista en Suiza. Sí. Habéis girado por media Europa. Mm. Habéis llegado a Euskal Herria, concretamente aquí a Guipúzcoa, y os vais a Madrid, Barcelona, luego volvéis otra vez un poco por Italia. Sí. ¿Qué sensación, por lo menos lo he vivido hasta ahora, qué sensación os lleváis? Ya sé que son diferentes países, diferentes personas, unos más fríos, otros más acogedores, hay un poco de todo, el idioma también hace un poco de barrera a veces. Sí. Pero en general, ¿qué impresión os lleváis de Europa y de los 2 días que lleváis aquí en Euskal Herria? Sí, ahora hablar en términos muy personales. Bueno, desde antes, quizás desde Latinoamérica hay una visión un poco reduccionista de lo que es Europa, así como que se habla de Europa como una generalidad, lo que, claro, en este viaje se logra sentir mucho más de cerca y de piel, se podría decir, las enormes diferencias culturales, sociales, políticas que hay a todos los niveles en cada uno de los países donde estuvimos, ya que, no sé, estuvimos desde, como tú dijiste, empezó en Suiza, después pasamos por Alemania, estuvimos en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Bélgica, Francia y ahora acá. Luego vamos para Madrid y en todos estos lugares totalmente diferente, y con cada uno tiene historias muy ricas en cuanto al desarrollo de sus movimientos, también muy asombrosas en cuanto a los niveles represivos que también se viven aquí en Europa, que uno por ahí en Chile cree que en Europa está todo más democrático y que las policías no son como allá. Pero, por ejemplo, no sé, un hecho muy particular en Francia que no se conoce tanto, en una protesta que hubo contra unas líneas de alta tensión, Hace muy poco, la semana pasada, nos contaba una compañera que la policía había lanzado granadas con esquirlas de metal contra la población y que habían habido muchos heridos en Normandía. En Normandía. Entonces, claro, uno se queda así, pero wow, o sea, ya allá todavía no nos están tirando granadas con esquirlas metálicas a las marchas, nos están disparando balas de antidisturbio, que son estas de gomas, pero que dejan un impacto súper fuerte. Cada día están perfeccionando el modelo represivo, y es algo que también se ve acá. O sea, a pesar de las diferencias socioeconómicas, políticas que tiene Europa de Latinoamérica, que son enormes, o sea, el estado de bienestar que hay acá es muy mayor al de hecho, aquí hay estado de bienestar, se podría decir, mínimamente. Ahora están sufriendo lo que son los recortes, sí, y todo eso, una marcha atrás, claro, pero es lo que vivimos nosotros en dictadura. O sea, ahí se cortó todo y está como está. Ahora recién aquí se está viviendo un poco eso, y afortunadamente las personas están tomando posición, o pareciera verse que hay una posición, dependiendo del país también, porque ha sido todo muy distinto. Alemania no tiene nada que ver con España, ni con el País Vasco, por ejemplo, ni menos con Noruega. O sea, Noruega es una burbuja dentro de Europa. Ahora, igual hay coincidencias, como la gran presencia de inmigrantes, que en casi todos los países hemos podido ver que hay organización social que los apoya, que ayuda, porque hay mucha población roma y árabe que tiene problemas de vivienda o hacinamiento, o que no encuentran trabajo. Está esa, por ejemplo, coincidencia, o la coincidencia también de que, exceptuando Francia y País Vasco, que es lo que he podido ver un poco más de policía, en los otros países no se ve tanta policía en las calles. Incluso en Noruega la policía no tiene armas. Para nosotros eso fue como bien sorprendente, porque sí, en Chile andan armados completamente, y en cada esquina prácticamente uno puede ver a la policía. Pero sí, o sea, hay hartas cosas de las que se puede aprender, y de forma no unidireccional, sino como desde acá también hay experiencias latinoamericanas que son bastante enriquecedoras, si es que las puedes como adaptar a tu realidad. Y así lo mismo vemos nosotros aquí, y de hecho por eso estamos tratando de hacer registro de cierto tipo de actividades y experiencias, para poder mostrarlas después allá, tanto en Chile como en Latinoamérica, hasta donde llegan los videos que hacemos. Y bueno, y completando lo que estaba diciendo antes, de los inmigrantes, aparte también otra cosa coincidente que hemos podido ver, o que yo al menos he podido ver, uh-huh, es estos procesos de gentrificación, de desplazamiento en ciertos barrios y de especulación inmobiliaria para que lleguen cierta clase con más dinero a vivir, y desplazan a los inmigrantes, o a la gente que no puede vivir ahí, que ya no puede pagar esas rentas hacia los suburbios o las lejanías de la ciudad. Sí, alejarlas, o sea, eso pasa del centro, sobre todo los centros turísticos, digamos, claro, ciudades grandes. Claro, eso al menos como puntos coincidentes que hemos, sí, podido ir viendo en todos los países que hemos visitado. Y ahora también esa es la desventaja, que esta es una gira que en total son 3 meses, pero lo que significa que por cada ciudad estamos 4 días, y eso no te permite conocer la realidad en profundidad, sino más bien desde el punto de vista de las personas que te reciben. Que eso también es súper importante. O sea, no es que nos permeamos de la realidad social de cada país, eso es súper limitante en ese sentido. Y además ha sido un sector más o menos el cual hemos podido tomar contacto. Claro. Vale, pues mil gracias a los dos, a Felipe y a Penélope, y nada, pues que todo vaya bien, y cuando lleguéis a Santiago que podáis presentar también lo que habéis vivido en esta gira por la gran Europa. Gracias. Gracias.